nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Espera que me subo el micrófono. Que me quedó tamaño Jorge Soler. Y les cuento que estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. Una vez más, después de un par de semanas con Natacha Bianchi en los controles aquí en La Retaguardia, la extrañamos mucho y la tenemos otra vez ahí como operadora técnica de este programa y de buena parte de los programas de esta radio. La semana pasada, a esta altura de la noche, estábamos esperando que salieran las personas que habían sido detenidas en la represión, en el cuadernazo de Madigraf, el que habían sido detenidos entre las cuatro personas, dos fotógrafos que habían participado hace dos semanas de la cobertura del verdurazo y la represión policial de la policía de la provincia de la ciudad al verdurazo que realizaron los integrantes de la UTT en Plaza Constitución en aquel momento. Pasa todo muy rápido. Apenas terminó el programa, fueron liberados los cuatro compañeros que habían sido detenidos, entre ellos un laburante de Madigraf y una persona de nombre Kimei, que fue preso intentando evitar que fuera preso Bernardino Ávila. Se tiró encima de él, esa persona que viste en todas las imágenes y en varias fotos arrojarse sobre el fotógrafo de Página 12 intentando que no se lo llevaran. Pasa todo tan rápido que hoy hubo otro verdurazo en Plaza de Mayo y hubo un montón de gente. Es cierto que en los verdurazos anteriores en la Plaza de Mayo también hubo mucha gente, pero hoy explotó la Plaza de Mayo de gente que se acercó a llevarse sus verduras y de organizaciones políticas y sociales que se acercaron también para de alguna manera con su presencia darle apoyo a la UTT luego de la represión. Pero lo que queda claro ahora que no hubo represión es lo que quedó claro en la represión, con esa foto de Ávila y la abuela con el changuito y recogiendo berenjenas del piso entre los gases y las balas de goma. Es que hay cada vez más gente con hambre, que la está pasando mal, digamos, en momento límite. Ya no es la cuestión de me cuesta conseguir una changa, digamos, ya estamos llegando a puntos límites masivos, digamos, porque no es que el hambre fue erradicada de la Argentina en los últimos años, pero sí está claro que ahora se está viviendo un proceso socioeconómico que está afectando a las clases, está afectando a casi todas las clases menos la alta, pero puntualmente a quienes están en la base más baja de la pirámide, y es la mayoría de la población en la Argentina, y no tienen de dónde agarrarse, les está yendo evidentemente peor. Y cuando los compañeros y las compañeras de la UTT, ayer hablamos con ellos aquí en esta radio, en el programa Tengo una Idea, participaron en la charla con Carlos Morquio, con Nicolás Rosales y con Graciela Carballo. La UTT está, de alguna manera, haciendo una protesta con los verdurazos, pero esa protesta se está convirtiendo en un comedor para un montón de gente que va a los verdurazos a hacerse de comida. Algunos van para apoyar el reclamo de la UTT, que entre otras cosas lo que dice es: entre la verdura que producimos nosotros y lo que nos cuesta a nosotros y lo que la gente la compra en las verdulerías, hay un montón de diferencia. Esa diferencia no lo tenemos nosotros que producimos. Alguien se la queda en el medio. Y en general no es el verdulero. Es la cadena que está en el medio, digamos, de intermediación, muchas manos en el medio. Algunos y algunas irán al verdurazo para apoyar. Nosotros, cada vez que hemos ido, vamos para eso, para apoyar la protesta. Pero hay cada vez más gente que va a los verdurazos a buscar comida. Y esa es una postal que hacía muchos años no veíamos en Argentina, desde el 2001, que no veíamos una crisis social tan profunda. Aunque no parezca, porque como los medios no están todo el tiempo hablando de esto como hablaban en el 2001, la crisis social para la mayor parte de la población no es tan evidente. O sea, las personas de clase media que consumen información de los medios tradicionales sienten en su economía que la cosa está mal, pero no tienen el bombardeo de la crisis social que está en las calles y que sí tenían en el 2001 en los medios tradicionales. Hay como un acuerdo político de las grandes fuerzas de llegar a las elecciones. Implícito, explícito, creo que es bastante explícito. La idea es llegar a las elecciones. Y casi que no importa cómo. Y debería importarnos cómo llegamos a las elecciones. Porque las elecciones son importantes, sobre todo para la gente que vivió la etapa del no poder votar. Pero no pueden ser más importantes que las elecciones, el acto de elegir no puede ser más importante que la mayor parte de la población se empobrezca aún más durante casi el año que falta para llegar a las elecciones. Hay algo que está mal. Si nos importa más votar que comer. Y sin el apoyo en las calles de las grandes mayorías de los partidos, es difícil llenar las calles de gente. La CGT no convoca, la CTA convoca tibiamente cada tanto y al mediodía. Y hay, como muchas veces se ha dicho, todavía protestas sectoriales. O sea, cada sector protesta por los suyos y hay muchas movilizaciones todos los días por cuestiones sectoriales. Pero no hay una gran movilización porque no hay nadie que convoque, porque nadie quiere convocar. Porque todos y todas quieren llegar a las elecciones. De todas maneras, cuando estén en plena campaña electoral, sí van a convocar a sus actos políticos y van a tener seguramente presencia masiva. Y esa presencia masiva seguramente también será de muchas de las personas que la están pasando muy mal y que van a ser convocados y que van a ir porque van a tener la esperanza de que algo cambie con la salida de Macri, y nadie puede culpar a nadie de pensar que cualquier cosa es mejor que Macri. Quería empezar con esto porque justamente recién recordaba cómo estábamos haciendo el programa de la semana pasada, y ahora después del verdurazo de hoy, cómo estamos haciendo el programa de hoy. Igual nos vamos a meter en algunos otros temas tremendos que están pasando en el país, sin dudas después de lo que fue la votación negativa de el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito el año pasado. Los celestes, como se les dice ahora, se organizaron mucho mejor, vieron sus errores, estudiaron por qué se había llegado a casi aprobar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y ahora están haciendo todo lo posible, ya no solo para que no se apruebe la ley, sino para... Hemos retrocedido. Cosas que antes no sucedían, ahora sí pasan. Como por ejemplo, lo que pasó, lo que está pasando, lamentablemente, con esta niña de 11 años en Tucumán. Con ese tema nos vamos a meter a la vuelta de la esquina. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. El verano en la ciudad. Vení a Buenos Aires Playa y disfrutá en familia de muchas actividades. Te esperamos desde el 11 de enero al 28 de febrero en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano gratis. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Filtro descontaminante de agua cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. No requiere repuestos ni intervenir cañerías, con una duración mínima de 5 años. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Bueno, como te decía, nos queríamos meter en la situación que se está viviendo en Tucumán, que es bastante parecida a la situación que se vivió en Jujuy en enero. Niñas violadas que piden que se les realice la interrupción legal del embarazo y que sufren el avance de un aparato que tiene patas políticas, patas judiciales, patas eclesiásticas, por supuesto, que lo que hacen es demorar y demorar y demorar hasta que no queda otra que practicarles cesáreas. Nos vamos a ir a Tucumán, vamos a charlar con la referente de la Casa de las Mujeres, Norma Nassif, la referente que nosotros elegimos para hablar de la Casa de las Mujeres, Norma Nassif, que además tiene un laburo muy intenso allí con todos los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Vicky Zatnik está para charlar con nosotros. Vicky, bienvenida una vez más a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, viendo a la distancia, sufriendo un 5% de lo que debe estar sufriendo esta niña. Para quien pudiera no saber, más allá de que los medios tradicionales están con este tema, te pediría si me ayudas a hacer un mini resumen de lo que ocurrió y de lo que terminó de pasar en el día de hoy. Bueno, mira, es terrible. La verdad que hemos estado como muy... Yo te diría que angustiadas, porque ha sido una falta de derechos por donde lo mires. Esta niña de 11 años ha sido violada por el novio de su abuela. Era una niña que tenía dos hermanas violadas también por el marido de su madre, con lo cual no tenía la tenencia su madre, la tenía su abuela. Al aparecer el violador, esta pareja de su abuela, le sacaron la patria potestad, la tutoría a la abuela. Así que con un desamparo terrible llegó al Hospital del Este de Tucumán, hace ya más de un mes, Bueno, ahí hay un debate sobre la cantidad de semanas, que no se sabe bien, y hay distintas informaciones, pareciera ser como 16 semanas, fecha perfecta para realizar el ahínco. Y a partir de allí se montó el mismo operativo que en Jujuy, con la misma participación, como vos decías, de todos los sectores que trabajan firmemente para que no se puedan ejercer los derechos de las niñas violadas. Y a partir de allí se montó este operativo que aisló a esta nena, que no respetó su deseo, que pidió de 20.000 maneras que le saquen de adentro lo que el viejo le había metido. Esa es una frase de esa niña, dicha en la historia clínica, y el que trascendió en los medios, nosotros nos enteramos por los medios. Y empezó una carrera de obstáculos, más obstáculos, más obstáculos, para que, como vos decías, pasaran los días y se llegara a esta situación donde era muy difícil practicarle la ILE. De cualquier manera, y hay un debate, si se hubiera podido, si no se hubiera podido, nosotros entendemos que el sistema de salud se borró, se declararon todos los sectores de salud de ese hospital que debían haber garantizado la ILE a sectores de conciencia, con lo cual no había ni anestesista, ni instrumentadora, ni médicos, y recurrieron a dos médicos de la red de profesionales por el derecho a decidir que se hicieron cargo de la situación, y ellos plantean que no había otra salida más que practicar una cesárea. Eso está en debate y seguramente tendremos tiempo las feministas de seguir debatiendo que eso no es ILE, que una cesárea no es ILE, pero las condiciones en que llegó esta niña hicieron que estos médicos resolvían de esa manera. Por lo tanto, es una cadena de tragedias, una tras otra, donde lo principal del aparato del Estado estuvo puesto en obstaculizar, en torturar, en secuestrar a esta niña que estuvo prácticamente secuestrada en una habitación a donde no dejaban entrar a nadie que no fueran los que ellos decidían, con una madre sumamente preocupada por la salud de su hijita, con una presión altísima y un estado físico difícil. Bueno, ese es el resultado de lo que anoche se produjo, y por lo tanto lo principal es hacer responsable a los que son responsables. Acá ha habido una cadena de situaciones que realmente pusieron a esta niña, por un lado, en peligro de vida, y por otro lado, nunca respetaron sus derechos. Claro. Vicky, más o menos esa es la síntesis. Sí, está más que claro. Vos decías que todas las personas, todos los profesionales y las profesionales de ese hospital se declararon objetores de conciencia. ¿Y quiénes realizaron finalmente la intervención, la cesárea? La intervención la realizaron dos profesionales, dos médicos ginecólogos, que son parte de la red de los profesionales por el derecho a decidir, que fueron convocados. O sea, no son del hospital, no. Llegaron especialmente para intervenir para en la situación. Sí. Porque en el hospital nadie podía garantizarlo. La anestesista la trajeron de la maternidad, de una anestesista que estuvo de acuerdo, pero el servicio, el sistema de salud nos hizo cargo. Claro. ¿Entendés? O sea, ellos dicen, sí, nos hicimos cargo. Se hicieron cargo con dos médicos que tuvieron que traer de afuera, porque ese hospital no tiene garantizado las prácticas del aborto legal. Claro, claro. Entonces la situación se agrava, te digo, ahora para esto, pero para múltiples casos que suelen ocurrir y que muchas veces son, como se dice, silenciados y no se conocen. Claro. En el caso de esta niña tuvimos acceso a conocerlo. Y hace que esta práctica, que es legal hace 100 años, sea obstaculizada de manera tremenda por distintos sectores. En primer lugar, la provincia de Tucumán es la única provincia argentina que nunca adhirió a la ley de salud sexual y procreación responsable. En segundo lugar, no se aplica la ESI por decisión de la estructura de la educación pública. O sea, hay una absoluta discrepancia, y lo que hay del Ministerio de Educación es absolutamente absurdo y poco útil para la educación. En tercer lugar, el aislamiento de la niña y la imposibilidad de que se respete su deseo y el deseo de su madre fue flagrante, porque era una situación de mucha dificultad para poder acceder a que esta práctica sea realizada desde el punto de vista de lo que la ley permite. Uh-huh. Vicky, no es casualidad que estos dos hechos se hayan dado en provincias, bueno, vos algo de esto ya dijiste, puntualmente de lo de Tucumán, la provincia donde también se vivió la situación de la piba que conocimos como Belén. Nosotros hemos tenido muchas comunicaciones con ustedes por el caso Belén. Claro, por eso digo, opera allí gente que quizás en las grandes ciudades no tiene tantas herramientas. Me da la sensación, ¿no? Digo, no es casualidad que conozcamos siempre casos de Tucumán, de Jujuy, donde el poder de la iglesia es el norte de nuestro país es un norte donde el conservadurismo y la reacción tienen mucha fuerza. Es la única provincia argentina que se declaró provida en relación al debate de la legalización del aborto. Ha habido otras ciudades, pero como provincia, la legislatura de Tucumán declaró nuestra provincia provida, que es el argumento que usaron hoy en las marchas que realizaron los sectores antiderechos, diciendo que esta práctica no podía realizarse porque la provincia es provida. O sea, estamos hablando de una provincia con estas características, similares, como vos decías, a la de Jujuy, a las del norte argentino en general. Claro. Bueno, te agradecemos, Vicky, este llamado. Queríamos charlar con alguien que estuviera trabajando estas cuestiones desde un lado que aparece minoritario, claramente, en la sociedad tucumana, donde además el gobernador fue ministro de Salud de la Nación. Sí, encabezó las marchas prohibida en Tucumán. Claro. El gobernador. Claro. Por eso la responsabilidad principal, después haremos el debate sobre la cesárea o no, el debate principal y la responsabilidad principal la tiene el gobierno de Mansur y su ministra de Salud. Hicieron todo lo posible para llegar a que, entre comillas, se salvaran las dos vidas, como dicen ellos. Claro, claro. Muchísimas, por lo tanto, sí, es una situación grave para la vida de miles de niñas que sufren en nuestro país y en nuestra provincia el abuso, la violación y la tortura que son sometidas. Gracias, Vicky. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Vicky Sadnik, integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, allí en Tucumán, donde se dio esta situación de tortura después de una violación a una niña de 11 años que claramente expresó que quería, lo dijo como dijo, no quiero un aborto, no lo dijo como lo diría una mujer adulta, lo dijo como lo diría una niña, sáquenme lo que ese viejo me metió acá. Más claro, imposible el mensaje, pero evidentemente los que hablan de ideología de género en general tienen una ideología en la que poco les importa lo que opina la persona, en este caso, además, una niña. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente y mera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales.

donde había gente ya trabajando desde hace muchísimos años. Esto generó una ruptura en la cooperativa de la Doquín, que pertenece a la CETEP. Un grupo de artesanos y artesanas decidieron salirse del acuerdo, lo que implica haberse quedado sin esa legalidad garantizada. Digo, fueron al gobierno de la ciudad y le dijeron: sáqueme de esa lista, yo no quiero estar ahí. O sea, una actitud de dignidad que hay que resaltar. Y ahora se están generando protestas todos los fines de semana, mientras hay un sector de la Doquín que está trabajando sobre la calle Chile, no sobre la calle Defensa, al 700, ahí se están realizando protestas. Entonces vos ves de un lado a los feriantes de la Doquín, en el medio cordón policial, y del otro lado festivales artísticos y culturales que se están realizando para protestar. Vamos a escuchar a una de las feriantes, a Ana, a quien ya escuchamos alguna vez aquí, que nos va a contar cómo está la situación. Los artesanos, artistas y manualistas de la Feria de San Telmo, entre el 700 y el 1000, de la calle Defensa, estamos hace ya 7 domingos sin poder trabajar, con mucho apoyo de artistas, músicos, sobre todo, performers que vienen a apoyarnos cada domingo. La verdad que tenemos un montón de gente que desfila por las calles de San Telmo bancándonos. Y apoyándonos, y bueno, este domingo vamos a estar también a las 12, a partir de las 12 con actividades, a la 1 haciendo la marcha y a partir de las 2:30 con actividades artísticas. Mientras tanto, estamos en una mesa de negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la jueza Romina Tesone. El gobierno no presenta ninguna solución por el momento. Bueno, ellos dicen que se ponen en actitud creativa, pero la verdad es que lo que proponen es bastante lamentable y seguimos a la espera de que den una respuesta a la altura de las circunstancias, que dignifique nuestro trabajo, que es lo que venimos pidiendo hace más de 15 años, que se legalice nuestra feria, que podamos trabajar en un espacio como corresponde, que se organice y se reglamente una feria, que es lo que venimos estableciendo nosotros, los artesanos y artistas de la calle Defensa. Estamos a la espera de esa respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, mientras tanto, ocupando el espacio sin abandonarlo, ocupando el espacio que nos corresponde, que nosotros creamos como feria, y los invitamos el domingo a participar. A partir de la 1 en Defensa, al 700. Bueno, allí escuchábamos entonces a Ana, a una de las feriantes de la calle Defensa, allí en San Telmo, donde se están realizando estas protestas todos los domingos, con tarde llenas de cultura, de músicos, y otras expresiones culturales, que de gente que se está acercando a respaldarlos y a respaldarlas y a pelear contra el gobierno de la ciudad en el medio de una batalla judicial y también en el medio de esta batalla política que se terminó dando, ¿no? Hay también allí una amicus curiae que presentaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas que están reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que, bueno, nada, estuvieron allí acompañando la semana pasada en la presentación de este amicus, que sería: me presento a avalar, no soy parte, pero me presento a avalar lo que esta gente está diciendo, que en el accionar judicial obviamente tiene peso, sobre todo por las organizaciones y los organismos que se presentaron a ser parte de este amicus. Y el domingo, entonces, pasate, si estás en Buenos Aires y si tenés ganas, por la feria de San Telmo. Sería lo ideal invitarte a ver a la gente que produce sus cosas, pero buena parte de esa gente no está pudiendo laburar. No tiene un lugar donde echar su manta y que vos veas las cosas que hacen. Y eso es eso tan simple es la discusión de fondo. Están intentando pelear por el espacio de trabajo. Estamos cerca del final, vamos a escuchar un audio más de Ana y nos preparamos para despedirnos. El jueves pasado tuvimos una audiencia, la primera audiencia con la jueza Romina Tesone, y donde pudimos exponer y los organismos de derechos humanos, más de 38 organismos de derechos humanos y sociales estuvieron acompañándonos, presentando una amicus curiae por nuestro derecho al trabajo. Y luego tuvimos ya una mesa de negociación. Creemos que vamos en buen camino y esperamos que la buena predisposición del gobierno se vea, que dice tener, se vean hechos, porque hasta ahora no han hecho ninguna propuesta realmente digna. Bueno, muchísimas gracias. Es difícil saludar a un audio de WhatsApp, pero le mandamos un abrazo grande a Ana, una de las feriantes que está peleando por su lugar de trabajo. Nos estamos yendo, nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Quiero anunciar para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690 que mañana en el horario de oral y público, es decir, jueves a las 21, vamos a estar escuchando la primera parte de un especial, el que parece que hubiera sido casi cine. Nos tomamos con Paulo Giacobbe los tiempos del cine. Casi un año estuvimos laburando en este programa especial que estuvo laburando Paulo, básicamente, para este programa especial que vas a escuchar mañana, que es sobre la historia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Muchas veces hablamos aquí con ellos, con Pablo Pimentel, con Betty, con los integrantes, con Paula, integrantes de la PDH de La Matanza, pero queríamos recorrer la historia de un organismo que supo ver que no se podía quedar anclado a lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado y que tiene un laburo, por un lado territorial en La Matanza y por otro lado de alcance nacional, de apoyo a situaciones de violaciones de los derechos humanos de la actualidad. Esos son los organismos de derechos humanos que nos gustan a nosotros, así como la Asociación de Detenidos Desaparecidos, por ejemplo, pero no son muchos más los que tienen este linkeo permanente entre pasado, presente y futuro. Así que mañana te invitamos a pasar por aquí, a esta misma hora, por este mismo canal, para escuchar el especial, primera parte del especial de la PDH de La Matanza. Casi no la veo, porque está más negra que... ya es bastante negra, y está más negra todavía Natacha Bianchi, así que apenas si veo un reflejo del otro lado, a ese reflejo le levanto la mano para que se lleve este programa. Chau.